Y bien, ya está en línea un porteño de ley, Juan Carlos Junio, a quien saludamos. ¿Qué tal, Junio? ¿Cómo va? Muy buen día. Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allí, por Palermo? Acá estamos, con Magallanes, es todo lo que puedo decir. Magallanes, bueno, un gran abrazo, Magallanes. Sí, ¿cómo anda Heller? ¿Bien? No, no es Heller, es Juan Carlos Junio. No, soy Heller, usted se confunde siempre, está confundido. Usted está haciendo, usted, Heller me está haciendo la voz de Junio, lo conozco. Siempre me hace lo mismo. Él tiene la teoría de que es una misma persona, ¿vio? Y no, ahí es difícil. Una teoría rarísima, sí. No, para mí, para... De las cuestiones porteñas, a eso me dedico un poco yo, como dice el caballero, un porteño de ley. Un porteño de ley. Ahí vamos, caballero. Dale, vayamos con el tema del consumo cultural, ¿qué le parece? Sí, buenísimo. Este tema yo lo sigo mucho, bueno, por razones obvias, porque me dedico, entre otras cosas, a cuestiones de la cultura. Y no tiene tanto que ver con las políticas culturales de la ciudad, que merecerían, por supuesto, siempre tratamientos y estudios, sino del impacto de las políticas nacionales en la ciudadanía porteña. Hay un estudio de último del Consejo Económico y Social de Buenos Aires que se publicó en tiempo argentino y me pareció muy interesante. ¿Qué dice ese estudio sobre el consumo, no es cierto? Que el consumo cultural es, yo diría, un termómetro interesante porque de las cuestiones económicas se pueden dar infinidad de datos y tecnicismos, pero finalmente por los frutos lo conoceréis después. ¿Cómo impacta en la vida de la gente? Y en el tema cultural creo que es muy representativo. Fíjate, este estudio dice que 2/3 de los encuestados bajaron el consumo cultural. Y los 2/3 son transversales, o sea, si bien los núcleos más humildes han perdido toda capacidad de ahorro y por lo tanto dejaron de consumir lisa y llanamente, también los sectores medios en sus distintos estratos bajaron el nivel de consumo. No es que no lo consumen más, pero han bajado. Por eso es tan alto el porcentaje de 2/3. Y el estudio hace referencia a 2 o 3 rubros específicamente. En primer lugar, el del cine. Que hablar del cine hoy es, bueno, es como blandir la soga en la casa del ahorcado, pero nuestro tema no es el del desfinanciamiento, sino cómo se está comportando en este rubro que sigue siendo el preferido de porteños y porteñas. El dato dice que la reducción al consumo cinematográfico es del 38%, casi el 40% ha bajado el consumo en cines. Y hay una estadística muy representativa de los cines en shopping, ¿no es cierto? Primero, sí. El año 2016 es el peor de los últimos 7. Sí. El dato es clarísimo. En el 2016 concurrieron 6.189.000 personas a los cines de los shopping. Y en el 2012 concurrieron 8.600.000. Los números en radio son fuleros, pero estamos hablando que hubo una pérdida de público de 2.5 millones de concurrentes a los cines. Está claro que el factor económico concreto en el bolsillo y también las expectativas, porque las expectativas son importantes. Cuando, aunque tengas la plata, si hay preocupación económica, entonces se genera una actitud revulsiva. En cambio, en la medida que baja el consumo en los cines, también hay un crecimiento de la gente que dice que está sentada en su casa viendo más televisión. O sea, hay menos gente que sale al cine y cambia el cine por la televisión. O sea, cambia cualitativamente su conducta frente al consumo cultural. Libros, bueno, similar, 20% de caída en el 2016. En los pocos meses del 2017 hay otro 10% que se le suma, ¿no es cierto? O sea que ahí hay un problema como en otras épocas de crisis que la industria editorial argentina sufre muchísimo y muy particularmente cuando vienen estas posturas de apertura de la importación, especialmente de España, que es el gran proveedor editorial de América Latina, y en España, como también hay una fuerte crisis, hay una venida muy, pero muy grande de saldos. Lo que no se vende allá, entonces te lo mandan acá a precio de saldo, con la consecuente, yo diría, destrucción de la industria editorial. Entre otras cosas, lo que hacen los libreros para defenderse un poco es comenzar a vender libros usados. Uh-huh. Uno podría decir que en sí mismo eso no está mal, podés comprar libros más baratos. Sin embargo, hay una caída de la oferta de calidad de producto, porque las novedades culturales que hay, que debieran haber, se reducen en aras del libro usado, que es más barato. Por lo tanto, allí hay un, hay una pérdida de calidad de vida. Y dos palabras sobre el teatro. Las salas de teatro independiente se defienden mejor, ya lo dijimos en otra oportunidad. De cualquier manera, hay una caída del bordero del 20%, pero en el teatro comercial es mayor, por eso da un promedio del 20%. En todo caso, hay que agregar que con los aumentos de tarifas muy grandes, hay teatros chicos que, más allá de que sostienen su concurrencia de público, no pueden soportar el costo de la electricidad, y tenemos cierres de teatros. Así que, para redondear este primer punto, yo diría que, volviendo a aquello de por los frutos lo conoceréis, sí, el consumo de cultura, por las políticas generales de este gobierno, está caído. Uh-huh. Supongo que también lo que se agrava es la desigualdad, ¿no? Porque eso es un síntoma de desigualdad también. Sí, efectivamente, porque los sectores modestos que habían tenido, y ya lo voy diciendo en tiempo pasado, posibilidades de ir accediendo en la medida que sus ingresos se sostienen, yo diría, en mediano y largo plazo, eso enseguida genera una retracción y una vuelta a una actitud de pérdida de capacidad de consumo cultural, que después es muy difícil volver a revertir, porque se generan hábitos, yo diría, de negación de acceso de la cultura. Si me permitís, me voy rápidamente a otra cosa que me parece muy interesante, que tiene que ver con nuestra ciudad. Una nota del diario La Nación, que obviamente es un diario proto-oficialista. A veces no es tan oficialista porque le reclaman que sea más conservador. Pero acá hay una nota que dice que nuestro inefable jefe de gobierno, el hombre que ríe, que siempre se ríe, miren lo que hacen. Una vez por mes salen cerca de 1,000 personas, dice la periodista, entre 750 y 1,000, a tocar el timbre. Uh-huh. Y a llamar por los call centers. Dicen que son voluntarios. Sí. Ahora bien, la propia periodista de La Nación dice que, si bien el gobierno porteño se encarga de explicar que son estrictamente voluntarios, Off the Record aseguran que si rechazan el pedido, es muy mal visto por los jefes. O sea que subyace claramente una actitud coercitiva. ¿Cómo funciona? Bueno, les llegan a la distinta dependencia del Estado un cupo. Es como si ahí ustedes, muchachos, incluyéndolo a Magallanes, sí, una vez por mes, tienen que salir a tocar el timbre. Y viene un señor y dice, miren, de los 5 que son, 3 tienen que salir a tocar el timbre y explicar que las políticas de Rodríguez Larreta son fenómenos. Ahí lo quisiera ver a Magallanes, a ver qué hace. Pero esto es lo que estos muchachos hacen. Y toma testimonios específicamente. Dicen, bueno, una empleada, te invitan supuestamente que es voluntario, pero no es así. Vienen, te presionan y te dicen, chicos, hay que llegar a nuestro cupo, así que tienen que venir sí o sí. Otro testimonio. En teoría son voluntarios, pero sos parte de un equipo y desde arriba bajan línea para que te sumes. De forma tal que este tema del voluntariado tan meneado, sí, es una linda palabra, lo digo en serio, porque se supone que un voluntario es quien tiene la voluntad de hacer algo, de protagonizar algo, de hacer algo por los otros, claro. Sin embargo, desde una actitud coercitiva se transforma, yo diría, en un hecho inhumano, Roberto, porque si a vos te mandan a hacer una cosa de carácter político en la que no tenés ninguna convicción, te están llevando, presionado, a hacer de payaso, lo cual es injusto, en fin, es bastante amargo. Quería comentarlo porque me llamó la atención esta nota. Tengo una tercera. Dale. Pero como dijo el jefe de gabinete, ya ocupé mucho tiempo y te la debo. Está bien, Juan Carlos, te mandamos un abrazo grande. Chao, un abrazo, saludos a todos. Y que esté atento Magallanes, si quiere ser voluntario, ahí está, Lo mandan a timbrear. Sí, señor, lo voy a hacer, con gusto, bueno. Junio. Junio, abrazo grande, Chao. Hablamos con Juan Carlos Junio, diputado nacional del Partido Solidario por la Ciudad de Buenos Aires, un porteño.